Buenas tardes. La paz del Señor Jesús con esta iglesia, con cada uno de ustedes. Amigos, para mí es muy grato estar hoy con ustedes. Anoche estuve en la iglesia en Rosario de Lerma y el Señor me permitió hablar de un tema que ha sido un poco práctico. Para ellos y también considero que es práctico para nosotros, así que voy a exponerlo también hoy día y no sin antes orar. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias te doy por este culto, por esta reunión. Yo espero en ti, Señor Jesús, que siempre nos proveas de tu Espíritu Santo, y que por medio de tu Espíritu pongas sabiduría, inteligencia, entendimiento, discernimiento, para que seamos edificados en ti. Señor, yo entiendo que esto no se trata de nosotros mismos, sino de imitarte a ti, Señor, y que somos llamados a tener tu mente y a saber caminar, Señor Jesús, en este mundo del mismo modo que tú has caminado. Señor, tú has muerto en una cruz. Tú te negaste a ti mismo, renunciaste, Señor, a esa majestad en la que tenías, en aquella en la que estabas, Señor, contenido de algún modo, y viniste, tomaste forma, Señor Jesús, de siervo, y serviste a los hombres. Tú que creaste a los hombres, terminaste lavando los pies de los hombres, y ellos te colgaron en una cruz. Como hombres, te hemos colgado en una cruz. Ahora, Señor Jesús, por tu obra expiatoria en esa cruz, estamos hoy, luego de 2000 años, estamos reunidos invocando el nombre de Jesús, que triunfó sobre la muerte y que vive por los siglos de los siglos. Somos llamados a imitarte, Señor, y es allí donde buscamos perfeccionarnos. Dirígenos en todas las cosas. Nuestro andar aquí en la tierra atraviesa por diferentes valles, por diferentes cuestiones, que a veces deben ser resueltas, y yo espero allí, Señor amado, que tu Espíritu nos dé discernimiento para saber qué escoger y cómo hacer cada una de las cosas que se presentan en nuestra vida. Padre, dirígeme en esta hora para que las palabras sean las que tú pongas en mi boca, y bendice a la iglesia para que pueda disponerse a escuchar, a comprender, y líbranos de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Quiero que me acompañe en Hechos, capítulo 15, verso 28 y 29. Allí dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. El tema de esta noche es titulado Las viandas del cristiano. Las viandas del cristiano. Bien, es un temita polémico en el ámbito cristiano de estos tiempos, ya que existen dos posturas bien definidas al momento de interpretar este texto bíblico. Se ha convertido hoy por hoy en una disyuntiva para el cristiano que debe resolver, y para ser un poco más específico, la cuestión a resolver aquí es: ¿qué clase de comida puede comer el cristiano y cuáles son las comidas que no debe comer el cristiano? Bien, la cita bíblica recién leída ha generado ya desde largo tiempo, y lo vamos a ver a través de las escrituras, dos posturas en la vida cristiana respecto del asunto. Están, por un lado, los que afirman que estas palabras de Hechos 15, 28 y 29 siguen vigentes al día de la fecha, y por lo tanto el cristiano debe abstenerse de comer sangre y cumplir este mandato a rajatabla. Y por otro lado, están los que consideran que tal mandato no se aplica hoy por hoy a la vida cristiana y por lo tanto pueden comer comidas elaboradas con sangre. Bien, aunque para algunos este tema puede ser algo irrelevante, sin mucha importancia, sin embargo ha sido causal de múltiples contiendas entre los cristianos de una misma iglesia. Algunos que, apoyados en la cita bíblica, buscaban sostener una postura y más allá de llegar a un entendimiento o una comprensión, terminaban enemistados al punto tal que a veces ya ni se saludaban porque consideraban que tenían una diferencia muy, muy grande y todo esto por causa de las viandas. La idea de esta meditación no es vertir una postura, sino analizar la situación a través de las escrituras para ver de qué se trata bien este asunto. Esta cuestión de las viandas, respecto de qué se debe comer y qué no se debe comer, nos involucra a nosotros, ¿bien? A nosotros, de alguna manera. La respuesta es sí. ¿Por qué? En nuestra cultura, este conflicto se origina al momento en que el cristiano decide hacer el popular asado a la parrilla, ¿bien? Comida en la cual nunca faltan los embutidos, y entre los embutidos está la polémica morcilla, ¿sí? Que genera cierta contienda a veces en la convivencia de cristianos. Morcilla, conocida también en otros países como moronga, rellena, sangrecita y prieta. Son los nombres que recibe este embutido, que como todos saben, está elaborado con sangre de cerdo. La mayor cantidad de lo que es este alimento es sangre de cerdo. Bien, y el problema es aquí. El problema se origina porque cuando uno está en una comida compartida, entonces ponen este alimento y algunos, apoyados en la cita de Hechos 15, 28 y 29, dicen, un momento, estás por pecar contra Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estás por comer sangre. Y Dios ha prohibido en Hechos 15, 28 y 29 comer sangre. Por tanto, los que tal hacen están incurriendo en un pecado. Y por otro lado están los que no lo ven de este modo, sino consideran que comer tal alimento no es pecado, sino una cuestión de conciencia. Por lo tanto, lo come. Pero la cuestión puntual, bien, a resolver en el cristianismo de hoy, en esta región, sería, ¿puede el cristiano comer comidas elaboradas con sangre? ¿Puede el cristiano comer morcilla? Porque ese es el conflicto que se tiene hoy por hoy dentro de la iglesia. Bueno, si el eje central de este conflicto ha sido la interpretación de Hechos 15, 28 y 29, a mí me parece lógico remitirme a todo el capítulo para ver el contexto, no solo bíblico, sino histórico del asunto, para poder tener una plataforma y poder llegar a comprender cómo es que llegamos a Hechos 15, 28 y 29. ¿Cómo es que aquel concilio llegó a escribir que le parece bien que deben abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación? La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo llegamos a este texto? Bueno, me parece justo, si tienen abiertas sus Biblias en Hechos 15, yo les invito a que también lo lean en su casa. Yo voy a leer los dos primeros versículos para ver de qué se trata el asunto. Bien, antes de esto, el capítulo 14, un poco ya al final, habla de que Pablo está de regreso ya a la iglesia de donde él había salido, que es la iglesia que estaba en Antioquía de Siria. Él había vuelto ya de su viaje, de su primer viaje misionero, y bueno, vuelve a la iglesia y se da con que allí hay ciertos legalistas, ciertos fariseos, que habían creído que estaban imponiendo nuevas formas. Y esto ya lo detalla Hechos 15, voy a leer versos 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Bien? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que los dos primeros versos de Hechos 15 nos dan claramente cuál ha sido la razón por la cual Pablo y Bernabé debían ir a Jerusalén y reunir allí un concilio para tratar el tema. El tema era que se estaba cuestionando la salvación de los gentiles. Bien, por un lado estaban los judíos legalistas que decían, no hay problema que los gentiles se conviertan, pero para que su conversión sea confirmada, ellos deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Obviamente, Pablo y Bernabé no estaban para nada de acuerdo en este asunto, porque ellos mismos, que habían predicado, habían sido testigos de cómo el Espíritu Santo había obrado en los gentiles, dando a comprender que la salvación es por la gracia de Dios y no por guardar la ley, la cual ya estaba caduca. Bien, este es el motivo del concilio. Bien, aquel concilio que se hizo en Jerusalén no fue para tratar asuntos de qué deben comer los gentiles, qué deben comer los cristianos. No, el asunto principal en cuestión era que algunos decían que la salvación de los gentiles se confirmaba si es que ellos se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés. De hecho, si usted luego lee los versículos que continúan desde el 3 al 21, se van a dar cuenta que todo este texto gira en torno a esta temática, la cual debía ser resuelta en Jerusalén, porque allí estaban los apóstoles del Señor Jesús, estaban ancianos que habían sido instituidos según la autoridad del Espíritu Santo, y que por supuesto estaba la sabiduría y el entendimiento suficiente para poder tratar esta cuestión de forma puntual. Si leemos también el verso 5, allí dice, pero algunos de la secta, estoy en Hechos 15, 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, había fariseos que habían creído en Jesús, pero medio raro cómo habían creído, porque ellos dicen, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y el verso 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, bien, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Bien, o sea que fue una reunión que tuvo sus tiempos de tensión, de discusión, y luego de estar debatiendo un rato en el tema, le pareció bien a Pedro remitirse a los hechos. Bien, ya no ser tanto teórico, sino remitirse a los hechos y a los testimonios que ellos habían podido conocer, el cual era evidente. Era evidente que Dios había derramado su gracia, tanto en los judíos como en los gentiles, y no había hecho ninguna distinción entre unos y otros, sino que les había dado el Espíritu Santo sin ninguna observación de la ley de Moisés. Y estas cosas fueron evidentes a todos, al punto tal que Santiago, el hermano del Señor Jesús, el cual era considerado columna en la iglesia de Jerusalén, era uno de los ancianos, considerado columna allí, se levantó y bueno, en función de todo lo que se había dicho, por medio del Espíritu también, Santiago dice, hermanos, todas estas cosas que están pasando en los gentiles, que ellos han creído en Jesús, esto fue ya anunciado por Dios, por medio de los profetas de hace largo tiempo, cosa que le está diciendo en cierto modo, no estorben la obra de Dios, ¿sí? Le está diciendo a aquellos que querían judaizar a los gentiles, le está diciendo, no estorben la obra de Dios, no inquieten a los gentiles con estas cosas. Sin embargo, dice, no hace falta que se circuncide y guarden la ley, sino solamente darle ciertas instrucciones y mandamientos para que sepan cómo proceder en su forma de vida, a fin de que su andar ya no sea conforme a su costumbre o cultura pagana, sino conforme a lo que a Dios le agrada. ¿Sí? O sea que el tema principal de esta asamblea, de este concilio, quedó resuelto, el cual era si la salvación de los gentiles debía ser confirmada mediante la circuncisión y el hecho de guardar la ley. Pero todos entendieron que Dios había abierto la puerta a los gentiles y que esto era por gracia. Pero sin embargo, bien, surgió también otra cuestión a resolver allí, la cual era cómo debían proceder los gentiles en su forma de vida de aquí en más. Cabe mencionar que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, ellos no contaban con el Evangelio escrito por Mateo, el cual uno puede ver capítulo 5 al 7, todo el Sermón del Monte, que yo considero que es nuestro instructivo de vida prácticamente. Bueno, hasta ese tiempo ellos no tenían nada. Todo lo que hacían era un trabajo verbal según la dirección del Espíritu Santo. Entonces se le dio ciertos reglamentos para que sepan cómo conducirse en su forma de vida. Y se escribieron por esta razón lo que hemos leído en Hechos 15, 28 y 29. Esta instrucción, bien, no radicaba en una cuestión para la salvación de ellos, sino en una cuestión de convivencia entre los gentiles y los judíos. ¿Sí? ¿Por qué fue necesario? Bien, y aquí voy a adentrarme un poco más a la situación. ¿Por qué fue necesario dar estas instrucciones a los gentiles? Bien, de repente Pedro, en Hechos 15, 10, él dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? Bien, Pedro le está diciendo, ¿para qué quieren hacer que los gentiles guarden la ley si nosotros mismos no la hemos podido guardar? Sin embargo, Santiago, el hermano del Señor Jesús, al final dice, bien, no guarden la ley, pero tienen este reglamento que deben seguir. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Santiago, por medio del Espíritu Santo, manda a los gentiles que deban guardar el hecho de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación? Bueno, nosotros no debemos ignorar que los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentar las diferencias culturales, ¿sí? Hay algo muy patente que existía entre la iglesia de los cristianos judíos con la iglesia de los cristianos gentiles. Habían diferencias culturales, más allá de que el cristiano judío, bien, si bien entendía que ahora la salvación era por gracia, y también entendía que la ley de Moisés había sido abolida por Cristo, sin embargo, le tenían un profundo respeto a la ley, porque esa fue su forma de vida. Ellos habían sido educados bajo la ley de Moisés. Desde su niñez habían sido instruidos en la ley de Moisés. Todo su proceder, todo su andar en la vida estaba fundamentado en una ley. Por tanto, su cultura, su forma de vida, naturalmente les llevaba a tener un comportamiento el cual Dios ya había trazado. ¿Sí? Pero de repente, o sea, están contentos todos los cristianos judíos diciendo hemos creído en Jesús, ya no tenemos el yugo de la ley, pero aparecen los cristianos gentiles. Claro, y como la diferencia era abismal en el sentido de que los cristianos gentiles no conocían la ley de Moisés, jamás habían sido instruidos en ella, sino que habían sido instruidos en su propia cultura. Tenían su paganismo, tenían su idolatría, tenían su comportamiento, tenían su forma, y evidentemente chocaba grandemente con los cristianos judíos. He aquí el problema, que cada vez que venía un cristiano judío, más aquellos que eran legalistas, decían, no, si bien dice que creyó en Jesús, pero su forma de vida, él anda participando en cuestiones idolátricas con otras personas. Entonces fue allí que, por medio del Espíritu, había que regular esa forma de vida, había que equilibrar la balanza. Había una diferencia entre el judío cristiano y entre el cristiano gentil. Naturalmente, obviamente, el gentil, al no tener ley, tranquilamente el desarrollo de su vida era fornicación, idolatría, sacrificio y un sinfín de cosas que a ellos les parecía que era normal. Bien, ellos no estaban pensando que pecaban. Ellos estaban habituados a hacer estas cosas. La hacían por naturaleza. Bueno, yo quiero remitirme también un poco, no solo en el contexto bíblico, el cual ya hemos visto que el motivo principal de aquella asamblea no fue tratar el asunto de una dieta, sino una cuestión más doctrinal, que era la salvación de los gentiles. Sin embargo, también me voy a remitir a la parte histórica. Tanto los historiadores de la Biblia como los historiadores universales relatan que las fiestas de adoración pagana y cultos idolátricos que realizaban los gentiles, y esto es antes de convertirse, a menudo incluían el sacrificio de animales y la ingestión de carne, ofreciéndose algunas veces la sangre escurrida en un plato y formaba parte del menú. Bien, o sea que el gentil, cuando antes de convertirse a Cristo, estaba habituado a sacrificar, bien, a sus ídolos, a sus dioses, luego comer la carne y también beber la sangre. Y la servían en un plato, como sopa la tomaban. Porque también se dice que en ese tiempo se creía, ojo que hasta el día de la fecha, muchas personas piensan que tomar sangre le alarga la vida. Bueno, en ese tiempo con más razón. Había cierto ritual en el asunto de que había que beber la sangre por una cuestión de que te daba más vida y bueno, tanta cosa mezclada. Pero no solamente eso. Los gentiles, antes de creer en Jesús, en sus festividades también incluían generalmente la participación sexual del invitado en un desorden inmoral que terminaba en lo que todos conocen como orgía. Pero para el judío esto era aberrante. También para nosotros lo es, pero para ellos era natural. Porque ellos no tenían una ley que le diga que eso estaba mal. Ellos consideraban que esa forma de expresarse era adorar a su Dios, era honrar a su Dios, y lo hacían de ese modo. O sea que el comportamiento gentil antes de ser cristiano era fornicación, sacrificio, comer carne, tomar sangre, porque era parte de su cultura. Habían sido enseñados en eso desde pequeñito, y ya estaban un poco arraigados en este asunto. O sea, en otras palabras, la cultura gentil fomentaba el libertinaje. No tenía nada que los regule o los reglamente, sino que lo estaban fomentando. Ojo que también, no, si bien el judío se sentía un poco retraído de esas cosas, le parecían perversiones asquerosas, sin embargo los judíos no deben olvidarse de que cuando Moisés se fue a orar a la montaña, ellos erigieron un becerro de oro, ¿y qué es lo que hicieron? Sacrificios, orgías, dice que había un desorden inmoral, o sea que ellos también conocen del tema, no es que, no entendemos nada, también entendían que a veces el cuerpo y todas las los sentimientos y la concupiscencia lleva a ese desorden de cosas. Bien, por tanto, entender el contexto de las prohibiciones establecidas, vuelvo a hablar de lo que está en Hechos 15, si queremos entender el contexto de las prohibiciones establecidas en Hechos 15, 28 y 29, debemos saber que tiene una gran conexión con las prácticas paganas idolátricas. Bien, yo no quiero separar este asunto. Hay personas que dicen que simplemente agarran Hechos 15, 28 y 29 y dicen, no, porque Dios dijo eso. Bueno, pero veamos de qué se está tratando el asunto. La forma de vida del cristiano gentil aún arrastraba ciertas conductas paganas que debían ser corregidas inmediatamente. Es allí donde los judíos fariseos querían introducir la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veían que el cristiano gentil, por más que se había convertido, tenía ciertas actitudes que ya no acompañaban, bien, al buen testimonio. Por eso también debía ser regulada. Tanto Santiago, el hermano del Señor Jesús, como todo aquel concilio, dice, nos ha parecido bien a nosotros. Si el Espíritu Santo, decirle estas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente había un desorden en el cristiano gentil. Había una forma de vida un poco desordenada. Si bien el cristiano gentil se convertía, debía convivir en medio de una sociedad inconversa. Si sea macedonio, en todos los lugares donde fue Pablo en el primer viaje misionero, de hecho las personas se convertían, pero seguían viviendo en una cultura no convertida, en una cultura, en una sociedad de inconversos. Por tanto, vamos a suponer que un macedonio se convertía y estaba contento en su casa, pero el vecino no era convertido, el otro tampoco. No, muy diferente ahora, el del frente, el de atrás. Y de repente el vecino le decía, che, vení, te invito, me estoy haciendo una comida, un agasajo, ¿querés comer conmigo? Y sí, ¿por qué no? Iba, se sentaba a la mesa, estaban cortando ahí, comiendo, y al rato, cuando terminaron de comer, y todo esto fue sacrificado a Amón. Claro, y entonces si pasaba por allí algún cristiano judío decía, che, ¿pero vos no te convertiste a Jesús? Sí, sí, me convertí, pero ¿y qué haces ahí participando de esa idolatría? No, pero es que yo fui a comer nada más. No, no, entonces esas cosas debían regularse. Estaba quedando en descrédito el cristiano gentil con ciertas conductas y ciertos comportamientos que debían acomodarse de forma inmediata. O sea que las prohibiciones establecidas en el Concilio de Jerusalén buscaban establecer un parámetro de vida para el gentil en función de sus antiguos hábitos y conductas paganas, ¿sí? Esa fue la idea de estas prohibiciones. Era forjar una mejor conducta en el cristiano gentil. ¿Para qué? Para que su conversión y su testimonio no quede en descrédito. Si te convertiste a Jesús, ya no participe más de idolatría. ¿Qué cosas contenía la idolatría o lo sacrificado a los ídolos? Fornicación, sangre y ahogar. Eran las cosas cuando un gentil no convertido quería sacrificar algo, era matar un animal, cocerlo en el altar, sacar su sangre escurrida en un plato, luego comer la carne y luego fornicar. Bien, eso es sacrificar a los ídolos. Era una fiesta bien pervertida. Obviamente, bueno, como he dicho hace un momento, no existía el Nuevo Testamento en ese tiempo. Había que regular la cuestión de ese modo. Ahora, hemos hablado ya de las cosas que pasaron antes. Sin embargo, este asunto, que ya pasó antes, presenta una cuestión a resolver para los cristianos del siglo XXI. Esos somos nosotros. La pregunta es, ¿todavía se aplican estas reglas? ¿Fueron estas reglas para los gentiles de ese tiempo nada más? Si todavía estas reglas, de Hechos 15, 28 y 29, se aplican, ¿cómo pueden los cristianos del siglo XXI obedecer estos mandamientos? Quizás uno está habituado a la prohibición de la morcilla. La morcilla es muy polémica en este tiempo. Porque es un alimento elaborado de sangre. ¿Pero qué se sabe del ahogado? ¿Saben lo que es el ahogado? Hoy por hoy en los mataderos, cada vez que se matan las vacas, los chanchos y lo que fuere, se los desangra, ¿sí? Se los cuelga de las patas, se les corta acá y empieza a salirle la sangre a la vaca, al ternero, lo que fuere. Se desangra la carne y luego se le hace todo el tratamiento y va a parar a la carnicería. Ese es la carne común. Pero también existe el ahogado en su sangre, el cual es matan al animal y no lo desangran, ¿sí? Sino que queda toda la carne con toda la sangre y así se la cocina, y así se la cose. ¿Bien? ¿Alguna vez han comido cuando dicen, uy, este asado o este filete está re jugoso? Bueno, es sangre, no es jugo, es sangre que lo que tiene allí. Y son vestigios de lo que ha quedado, digamos, que no se lo ha desangrado totalmente. ¿Sí? Si lo desangran totalmente es charqui prácticamente. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, la pregunta es, ¿cómo sabemos que el pollo que compramos en el súper no fue ahogado en su sangre? ¿Cómo sabemos que las otras carnes de ave no han sido ahogadas en su sangre? ¿Cómo sabemos que... ¿Cómo sabemos que toda esa matanza de vacas que hacen en el matadero, cómo sabemos que no fue sacrificada a un ídolo? Claro, nosotros vamos, me da 3 kilos de vacío, kilo de costilla y se lleva todo contento. ¿Cómo sabemos que no fue sacrificado a la Pachamama? ¿Cómo que no fue sacrificado a la Virgen de Urcupiña? ¿Lo sabe? Usted va a la carnicería y compra, pero no sabe la procedencia. No sabe si es que existió un ritual antes de matar. Y déjeme que le diga que sí hacen rituales antes de matar los animales. Hoy por hoy se dice que siguen tomando sangre y siguen brindando con sangre pensando que eso les alarga la vida. O sea que hay ciertos aspectos de la cultura antigua que siguen vigente hoy por hoy. ¿Bien? Bueno, le digo todavía un poco más. Si la prohibición es la sangre, que uno dice, no hay que comer morcilla porque es sangre. ¿Qué pasa con la transfusión de sangre? ¿Bien? Porque no introducir sangre al cuerpo es no introducirla por ningún lado, ni por la boca ni por las venas. ¿Sí? Es allí donde también se arma el conflicto de las religiones. Los testigos dicen que no, en función de estos textos dicen no, está prohibido la sangre. Bueno, así que me gustaría saber que aquellos que tienen conflicto con la morcilla, ¿qué van a hacer cuando necesiten una transfusión de sangre? Habría que decirle, no. Deje esa aguja ahí, quieta. No puede usted ingerir sangre. Bueno, o sea que el conflicto, si uno dice, vamos a establecer estos mandamientos que están en Hechos 15, 28 y 29 para la vida de hoy, bueno, vamos a tener que poner en duda todos los alimentos, no solamente la morcilla, la carne, los pollos, la transfusión de sangre y tantas cosas más, ¿de dónde procede? Habría que hacer una averiguación, habría que ir a la carnicería y decir, oye amigo, esta carne, ¿de dónde viene? ¿Quién fue el que la mató? ¿Hizo alguna especie de rito antes de matarla? De seguro el carnicero le va a responder cada una de las preguntas. Se va a tomar el tiempo de decirle, sí, mira. O sea, si vamos a establecer parámetros, amigo, vamos a tener que poner en duda todos los alimentos. ¿Sí? De hecho, hay un negocio a la vuelta de mi casa que se llama la Virgen de Urcupiña. Y uno va y tiene ahí un muñeco vestido, le ponen un montón de zarcillo ahí, anillitos, cosas colgadas. Y a mí no me cabe duda que ellos sacrifican todo lo que venden, lo dedican en realidad a ese muñeco. Es más, una vez yo fui, la dueña del negocio estaba haciendo ahí un ungüento en un auto, ahí echando azúcar y después no sé qué otra cosa más, y salía un humo, una especie de brujería. No me cabe duda que hace lo mismo con todas las mercaderías. ¿Qué vamos a hacer? No hay que comprar nada allí, hay que salir corriendo. Vamos a leer, antes que se nos haga muy tarde, 1 Corintios 8, desde el verso 4 al verso 12. De acá tengo ya varias citas bíblicas, me voy a remitir a las Escrituras. 1 Corintios 8, desde el verso 4 al verso 3. Así dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien, este es importante, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Bien? Ni porque comas morcilla vas a ser menos, y porque no la comas vas a ser más delante de Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. La verdad es que comer morcilla no nos hace más acepto delante de Dios, y no comerla no nos convierte en más santos delante de Él. Tampoco somos mejores si es que vamos a la carnicería a investigar la procedencia de todas las carnes, bien, si vamos al súper a investigar la procedencia de todos los alimentos. Hacer tal cosa no nos hace más santo. Esa es la realidad. Acá la cuestión es de conciencia, bien, vamos a considerar. Primero, hoy por hoy esta clase de situaciones no se da entre nosotros al 100%, ya que en aquel tiempo, si bien el gentil se había convertido, todo el entorno seguía sacrificando a ídolos y a veces se hacía partícipe de esas comidas. Bien, hoy por hoy, ¿qué situación podría ser parecida a esta? Que alguna persona, algún pariente inconverso te invite a cenar a su casa y tú vas y luego que termina de comer todo el asado te dice, ¿estuvo rico? Sí, toda esta comida la consagré a la Pachamama. O que te diga, toda esta comida la consagré a Urcupiña. Y tú estás allí y llevaste justo a un hermano recién convertido de la iglesia. Claro, decir, ¿y qué hago? Voy a decir, hermano, ¿qué pasó? ¿O esto está bien? ¿O se puede ir al corso entonces? Bueno, para que no se arme tanto conflicto, entonces lo que recomienda Pablo es que el cristiano maduro vaya con cuidado. ¿Sí? Si vas a un pariente inconverso, decir, che, no hiciste ninguna brujería, ninguna cosa rara con esto, viene y se dice, sí, la dediqué, bueno, me voy, hasta luego, soy cristiano, no puedo participar de esta clase de cosas. Eso sería una cuestión de tropiezo. Vamos a leer también 1 Corintios 10, del verso 23 al 28. Allí dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y querés ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si bien Pablo y Bernabé habían participado en aquel concilio en Jerusalén, junto con todos los apóstoles de Cristo y los ancianos, como Santiago, que era considerado columna allí, si bien habían establecido ciertos parámetros para equilibrar la vida de los gentiles, sin embargo esto también se prestó para que sea causa de divisiones. Bien, porque a partir de allí empezaron a decir, no, que esto sí, que esto no, y medio parecido ahora. Entonces Pablo, a través de las cartas, sigue dando instrucciones de cómo debe comportarse el cristiano frente a esta clase de situaciones. Y cada una de estas expresiones de Pablo también busca regularizar las conductas de los cristianos gentiles para que sus vidas también ya vayan tomando la forma de Cristo y puedan renunciar a todo vestigio de su cultura pagana. Sin embargo, bueno, algunos llevaban este tema al extremo. Bien, a veces consideraban más importante la sangre de los animales que la sangre de Cristo. Ojo, que eso también puede estar pasando hoy. Muchas personas hacen tanto alboroto por una morcilla y su vida espiritual es un desastre. Bien, a mí me parece más prudente no pisotear la sangre de Cristo que comer una morcilla. Colosenses 2, esto lo voy a leer yo, Colosenses 2, 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Evidentemente esta cuestión ya de antes se prestó para innumerables contiendas. Bien, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que encargarse de escribir a cada iglesia para regular cada situación que se fue dando posterior a este concilio. Bien, y a mí me interesa leer ahora Romanos, el cual tiene un instructivo un poco largo, pero que resuelve toda la cuestión. Así que acompáñenme en esta cita, es Romanos 14. Yo voy a leer del 1 al 8 y luego del 13 al 23. Y ya vamos a ir cerrando el tema. Así dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté convencido plenamente en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Voy a pasar al verso 13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel hermano por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios no es morcilla y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Bien, Dios no se agrada si es que uno anda no comiendo morcilla. Dios se agrada si es que tu vida está en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si servimos en estas cosas, hallamos agrado delante de Dios. El verso 18 continúa diciendo: y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Conclusión. Con todo lo leído, primero, está claro que la temática a resolver en el Concilio de Jerusalén no era la dieta de los gentiles, era una cuestión de salvación. Como cosa posterior, surgió reglamentar su forma de vida en función de su cultura idolátrica pagana. Así que aquella reglamentación que surgió en ese tiempo fue para regular una forma de vida que estaba habituada a los ídolos. Esa es como cosa primera. ¿Por qué? Porque su sacrificio de animales siempre tenía que ver con una dedicación a un ídolo, su consumo de sangre siempre era en un sentido ritual, y obviamente la fornicación en un sentido de placer carnal. Por tanto, ahora nuestra mirada del asunto, nuestra mirada sobre Hechos 15, 28 y 29, no debe ser legalista, sino objetiva. ¿A qué me refiero? Si caemos en el hábito de imponer normas, la verdad es que no vamos a poder comer nada. Bien, vamos a tener que averiguar la procedencia de todos los alimentos, de todas las carnes, si fueron sacrificadas a algún ídolo antes de matarse, si fueron ahogados en su sangre los pollos antes de matarlos o no. Bueno, hay que hacer esas averiguaciones. No es solamente morcilla. Vamos a tener que ver, investigar, ir a los mataderos y decir: amigos, ¿están dedicando esta sangre a alguien? No vamos a poder comer nada si tenemos que implementar esta serie de cosas. Sabemos que esta sociedad y esta cultura está habituada a la idolatría en lo que es la conocida, o han escuchado, de la Pachamama, de la Urcupiña, que son las más, o sea, los más ritualistas, digamos, ¿sí? Se la pasan haciendo brujería más que otra cosa. Ahora, si bien tenemos libertad en Cristo de poder ingerir alimentos, que esta libertad tampoco sea al otro extremo. Tampoco es que vamos a empezar a tomar sangre porque, ojo, la sangre, usted tiene que saber que la sangre no es un alimento, ¿sí? Que hayan fabricado alimentos a base de sangre, bueno, eso es una cosa. Pero la sangre de por sí no es alimento, ¿bien? Así que en ese tiempo se tomaba prácticamente la sangre pura. Pensaban que le alargaba la vida. Hay gente que todavía lo hace en el campo. Dice que sacrifican los chanchos, sacan la sangre y brindan con la sangre. Bueno, tampoco nos vamos a ir a ese extremo, decir, no, vamos a tomar sangre porque yo soy liberal. Cuidado, hay que equilibrar la balanza. Bien, acá la cuestión es los alimentos elaborados con sangre. Y el más polémico es la morcilla. Bien, la verdad es que usted no es más santo por no comer morcilla. Es más santo de acuerdo a cómo obra el Espíritu Santo en su vida. Voy a ir terminando, no queda mucho. Bueno, si alguno decide no comer morcilla, bueno, para el Señor se cuida, ¿bien? Y uno va a respetar eso. Y si otro decide comer morcilla porque le gusta, ¿bien? Para el Señor también lo come. ¿Por qué? Porque da gracia por los alimentos, ¿bien? Nosotros, nuestra posición frente a una mesa es dar gracia por los alimentos. Porque de lo contrario tendríamos que decir, Señor, santifica estos alimentos menos la morcilla, porque a ti te desagrada la sangre, así que no santifiques la morcilla. Sería medio ridículo, digamos, una oración expuesta de esa manera. Sabemos que si el Señor santifica los alimentos, santifica todos los alimentos. Y esa debe ser nuestra posición frente a la mesa. Ni uno es más, ni otro es menos respecto de los alimentos. Lo que sí yo considero importante cuando se trata de sangre, no pisotear la sangre de Cristo. Yo voy a leerle Mateo 7, voy a leer de 14 al 23, Jesús está hablando, allí dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, si hablamos de contaminar, es lo que sale de tu boca y de tu corazón. Tengo dos citas más, ¿quiere acompañarme? Hebreos 13:9 y también 1 de Timoteo 4 del 2 al 5. Allí dice, Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Ven? Bueno es afirmar el corazón con la gracia del Señor Jesús y no con una dieta. Por eso he titulado a este mensaje, las viandas del cristiano. Y bueno, luego 1 Timoteo 4, del 2 al 5 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Bien? Cualquier comida que tenga frente a su mesa debe orar y pedir que el Señor la santifique. ¿Bien? ¿Podemos comer morcilla? Sí puede comerla. Usted no peca por comer un embutido elaborado con sangre. ¿Bien? Y uno dice, yo no la quiero comer. Amén, hermano, no la coma. No juzgue al que coma y el que coma no menosprecie al que no come. ¿Para qué va a ser una contienda? Hay que equilibrar la balanza. Hoy por hoy hay personas en una posición muy legalista. Te dicen, tú eres un pecador. ¿Por qué? Porque como morcilla. Qué cosa rara, ¿verdad? Y claro, y algunos dicen, no, no, porque en Hechos 15, 28, 29 dice que hay que abstenerse de sangre, de ahogado y de fornicación. Y dicen, ah, si entonces puedo comer morcilla, entonces puedo fornicar. Bueno, amigo, ¿qué clase de Espíritu Santo tiene usted adentro que no puede discernir entre que el reino de los cielos no es comida y bebida, sino gozo, paz, paciencia y todas estas cosas en justicia en el Espíritu Santo? ¿Bien? Bueno, esa era la idea en esta noche. Una cuestión a veces puede ser irrelevante o no, depende cómo haya tenido que tratar con algunos hermanos legalistas. La paz del Señor Jesús.